Las medidas económicas del gobierno van camino a una crisis social. El impacto en el bolsillo, con devaluación y aumento de precios, también se siente en el trabajo, con suspensiones, despidos y la evaluación negativa que realizan pymes y cooperativas. Gran parte de la ciudadanía comienza a percibirlo con preocupación. Esta semana en Bernal, en la Plaza del Maestro, el Grupo Walsh, junto a la Universidad Nacional de Quilmes y Radio Aijuna, invitaron a un encuentro con los economistas Carlos Bianco y Andrés Aciaín, reconocidos por su formación, trayectoria y participación en el programa Economía sin Corbata. Compartieron con más de 300 personas de agrupaciones políticas, sociales y vecinos del distrito una variedad de temas económicos de actualidad. Esto decían quienes participaron del encuentro. Vine a escuchar, a aprender de economía desde otra mirada, ¿no? Porque uno en los medios oficiales no puede saber lo que se pasa en el país, puede interpretar, uno se da cuenta, pero acá uno aprende para formarse, para entender lo que nos pasa. Salí de laburar y sabía que venía un economista y como estoy muy interesado, estamos trabajando ya con un grupo de vecinos en el tema de la resistencia a estas políticas neoliberales y demás. Esto que vienen a contar los economistas es un poco lo que circula por las redes, que es lo que nos muestran los canales hegemónicos. Y es alertarnos de esta situación difícil que estamos pasando, pero sin perder las esperanzas. Carlos Bianco, formado en la universidad local, plasmó los dos modelos contrapuestos desde el 10 de diciembre. Queda claro que el anterior fue un modelo que buscaba la soberanía política, la independencia económica a través de la industrialización, con el objetivo de generar mayor inclusión y justicia social. A mí me queda clarísimo que este es un modelo políticamente subordinado a los intereses de los Estados Unidos y de los países europeos, que va a generar una dependencia económica terrible si efectivamente nos especializamos en términos productivos y comerciales a exportarle alimentos al mundo, y que creo que no tengo que ni hablar cuáles van a ser los impactos sobre la justicia social y con la exclusión. Por su parte, Andrés Aciaín, al cierre del plazazo, se mostró satisfecho y a la vez preocupado por la convocatoria. No es buen indicador. Cuando a mucha gente le interesa la economía, que las cosas no vienen bien, me parece que eso es un poco la situación y lo que explica también la convocatoria. Quiero saber por qué de repente, bueno, muchas cosas pareciera que en dos meses cambiaron tanto la situación, de que pasamos a hablar de conquistas y logros, a pérdida de empleo, pérdida de salario, pérdida de ingresos, caída de la actividad, o sea, un montón de cuestiones. Y bueno, eso obviamente genera preguntas. Y no es para menos, la semana tuvo muchas respuestas colectivas a los problemas que nos perjudican. Algunos multimedios obscenamente piden a gritos que se aplique el protocolo de seguridad. Nosotros les contamos desde Radio Aijuna de Quilmes para el informativo Farco.